Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. Oh, lele. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Una noche especial. Una noche para entrar a lo increíble, insólito o sobrenatural. Claro, es una noche de mucho exhalo frío. Me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias, desde la Ciudad de México, a través de la gran cadena naranja, la gran cadena naranja, que está, wow, cada vez más potente y poderosa, por supuesto, la cadena EXA, todo México y 8 países más, fíjate, allá, del otro lado del cristal, Lili Cornejo, es Sir Christian Hertz, y Lord Javier León, ¿ok? ¿Sí? Rosalinda Lezama también está ahí, muy atenta como siempre, ¿eh? Ella le vamos a poner que es la princesa. ¡Árale! Soy Juan Ramón Sáenz, me da mucho gusto estar contigo esta noche. De verdad me da mucho gusto estar aquí contigo. De verdad, me hace sentir muy especial. Márcame, no te quedes con las ganas. 5166-3666, 5166-3666. Si me escuchas en la Ciudad de México, ahora que si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336. 01800-356-4336. Si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, 01800 el miedo, ¿ok? Si me escuchas en el Distrito Federal, 5166-3666. Si quieres enviarme algún correo electrónico, hazlo a exhalofrio@xfm.com.mx. exhalofrio@xfm.com.mx. Si me quieres enviar algún mensaje de texto, hazlo a exhalofrio al 33433. Exhalofrio al 33433. Si quieres enviarme algún mensaje por Facebook, exhalofrio XFM. Exhalofrio XFM. Por Twitter, @exhalofrio. Y estamos contigo. Ok. Antes que nada, es que para iniciar, quiero mandarle un saludo y felicitación y abrazo truenagüesos a el buen Jesse Cervantes. Hoy cumple años, ¿no? Hoy cumplió años. Sí, cómo no. Ya cumplió sus 18 años. 18 o 21, Lili. ¿Ya puede votar? 18 ya puede votar el buen Jesse. Bueno, pues un saludo para Jesse Cervantes. Cervantes que la pase enorme. Bueno, la siga pasando enorme, ¿eh? Una noche casi de luna llena. No podría escoger mejor fecha para cumplir años. Felicidades. Y bueno, pues tengo mucho más para ustedes esta noche. Vámonos con Angélica. Ella está en Aguascalientes. ¿Cómo estás, Angélica? Buenas noches. Muy bien, Juan Ramón. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte y a mis amigos de Aguascalientes, que muchas están gracias. De fiesta y toda la cosa, ¿no? Sí, claro. Ay, qué padre. Oye, ¿cuándo termina, Pues termina ya en mayo. No sé exactamente el día, pero sí termina en mayo. No, aquello se pone otra cosa. El 9 de mayo termina, dice el señor Hertz. Sí, creo que sí. Porque él es uno de los grandes apostadores de los gallos, ¿eh? Ah, sí. No, él lleva como 18 gallos. Todos muy cantadores. Muy bien. A tus órdenes, Angélica, gracias por estar con nosotros. Pues mira, quiero contarte una pequeña, bueno, más bien algo que nos pasa a dos tías y a mí, en mi familia. Sí. Como vivimos en una, ¿cómo te diré? Una colonia, pues ya es algo antigua. La casa donde actualmente estoy, tiene pues ya como 80 años. Okay. Está muy antigua y pues es la construcción muy muy bonita. Bueno, a mí se me hacen esas casas muy bonitas, pero lo que pasa que primero le ocurrió esto a una de mis tías. Ella ya está ahorita casada y a ella, como los cuartos pues son de puertas de madera, las puertas también muy antiguas. A ella tenía una aparición, más bien se le aparecía una persona. Okay. Que tenía así como, bueno, ella lo describía como en el cuarto está un cubo y da la luz, entonces ella lo veía muy bien, porque ese cubo da a su cama. Uh-huh. Entonces por ahí pasaba la luz, y pues ella describe que esta persona era un hombre, con aspecto así como de vagabundo, y de hecho su ropa, ella describe que estaba así como desgarrada. Sí. De hecho también ella percibió que olía así como a húmedo. Okay. Y ya después de que pasó eso, constantemente ella tenía, bueno, tenía esa aparición. Y pues ya se casó y se fue a su casa, y en su casa donde la llevó su esposo también tenía, pero ahora nada más sentía que la tocaba así de la cintura, de así de una mano. Uh-huh. Y pues no sé si sea la misma persona, porque a mi otra tía, o sea, hermana de ella, también se le aparecía, pero ahora ya vestido así como con traje. Uh-huh. Así como con, ella lo describe así como con un smoking, pero dice que esta aparición ahora sí como que quería tocarla, así. Entonces ella nunca se dejó. Y a mí hace 4 años, fue la última vez. Porque yo estaba dormida en esa misma cama donde fueron esas apariciones, y yo estaba ahí dormida, entonces yo me desperté. Ajá. En ese momento me despierto y cierro los ojos otra vez. Entonces, al momento de cerrar los ojos, pues yo, o sea, no estaba dormida, o sea, estaba como entre dormida y despierta. Sí. Sentí que algo se me aventaba. Man. Y sentí el golpe, o sea, fuerte, porque de hecho me dolió. ¿En dónde te pegaban? O sea, haz de cuenta que se me aventaron. Yo estaba acostada en la cama. Ajá. Y se me aventaron. Entonces yo pensé, yo dije, pues yo creo que se metió alguien a la casa. Y pues ya, o sea, yo dije, no, me va a matar o algo, o sea, yo pensé. Ajá. Entonces cuando quise voltear a ver a esa persona, no me dejaba. Entonces fue en mayo, me acuerdo que perfectamente fue el primero de mayo en la tarde, porque eso, estaba dormida yo. Y estaba sola casi. Bueno, ajá, porque nada más estaba mi abuelita, pero como la casa es muy grande, entonces ella estaba, no estaba conmigo. Entonces, a la hora de que yo sentía, porque estaba haciendo mucho calor, entonces yo cuando le sentí un pantalón así muy grueso. Ajá. Pero no me dejaba verlo. Entonces, no sé si se trata de la misma persona que se le apareció a mis dos tías y a mí, porque también, ajá, o sea, después de que pasó eso, tiempo después, estaba dormida en la misma cama donde se les apareció a ellas dos, y soñé a un hombre, o sea, lo soñé, que me decía que lo buscara, me decía, es que búscalo. Uh-huh. Entonces, esa persona tenía así como barba, pero así como que de esa barba que no se la rasuran. Sí. Entonces, me decía, búscalo. Y entonces yo me quedé, pues, ¿busco qué? Claro. Y entonces después me volví a quedar ahí mismo y volví a soñar al mismo hombre. Y me decía otra vez, búscalo. Y también así, o sea, en otra parte de la casa, también a un tío, pero él también estaba dormido. Y también dice que a la hora de mover la mano, como que se acomodó, como que estaba, ya se iba a dormir. Entonces sintió a una persona que estaba junto a él también, pero con también así como que la barba así como que ya así como que no se la rasura. Okay. ¿Cómo ve? Entonces no sé si se trata de la misma persona, porque siempre trae diferente ropa. Oye, ¿y esto lo han visto varias personas? Sí, mis dos tías, un tío, y yo lo sentí, porque yo no lo vi, porque no me de hecho a mí no me dejó verlo. Ajá. Yo lo quería ver, pero como te digo, cuando yo lo toqué del pantalón, sentí como un pantalón muy muy grueso. Para estar en tiempo de calor, yo dije, no, es que esta persona no, vestida así como que traía un pantalón así como para tiempo de invierno. Y como aquí hace mucho calor, pues yo dije, no. Entonces, yo le sentí el pantalón así, hasta le sentí el pantalón. Ajá. Pero no era nadie. No sé si sea la misma persona o sea diferentes personas, porque también por lo mismo que dicen que la casa es muy antigua, pues aquí, se murieron muchas personas. Ajá. Y esa era mi duda, que dije, pues, ¿cómo? O sea, puede que sea la misma persona, pero también no puede, porque a todas se les la aparición es diferente ropa. Ajá. ¿Cómo ve? Bueno, ¿ustedes sentían, aparte de esto, frío? Yo sí. Bueno, ¿O algún olor característico? Mi tía sí. La primera de mis tías sí sintió que un olor a humedad. Ajá. La segunda no. Pero yo sentí que, aparte de eso, lo sentí frío. O sea, cuando me cayó encima. Porque yo, de hecho, yo sentí así como que me dolía, así como que me cayó, así como un costal. Como si me hubiera caído un costal encima. Vaya. Sí. Oye, y bueno, esto ha ocurrido durante mucho tiempo. Sí, pero en diferente época. O sea, yo lo recuerdo, yo lo tengo bien grabado. A mí me pasó el 1 de mayo del 2006. Ajá. Y no se me olvida. Y yo me sentía desesperada. Yo dije, pues no, me va a pasar otra vez. Y yo me sentía desesperada, porque yo al principio dije, se metieron a mi casa y pues no sé qué me vayan a hacer. Yo pensé, lo primero que se me vino a la mente. Claro. Pero ya después yo dije, no, es que esto no es normal, porque de hecho no me dejó voltear a verlo. Y nada más yo le toqué lo que fue el pantalón. Ajá. Sí, fue eso que, no sé, a lo mejor son diferentes personas. Yo creo que no, ¿eh? Es lo mismo, pero con diferente ropa, ¿verdad? Claro, pero ya no les da miedo, ¿sí? Bueno, no, a mí no. Pues es que yo al principio ya yo no les creía. Ajá. Yo dije, hasta que a mí me pase, yo voy a creer. Ajá. Entonces, pero a mí sí me dio mucho miedo. Yo hasta ni me quería ni dormir, ya ni en ningún cuarto. O sea, yo decía, no, yo ya no me quiero dormir porque me va a pasar lo mismo. Sí, y pues no, dije, no. Pero pues yo, como te digo, o sea, yo como no creía, yo pensé, dije, se metieron a la casa a robar o no sé, y se me echaron encima. Claro. Sí. Vaya. Oye, pues, ¿esto sigue ocurriendo hoy en día? Bueno, ahorita ya no. Ajá. Porque, como la una de mis tías fue una de las, antes que a mí, fue a la que se le apareció, que te digo que se le apareció como en traje, como en smoking. Okay. Ella lo vio así muy, muy, muy elegante. Ajá. Entonces ella, pues le dijeron a algunas personas que le dijera groserías. Y desde, ajá, que le dijo groserías, ya no se le aparece. Ah, fíjate que esto viene originado también porque, no tanto por las groserías, imagínate, si no allá en Alvarado, Veracruz, no habría fantasmas, ¿no? Uh-huh. Sino que realmente es el decreto, ¿eh? Uh-huh. Lo que opera. Uh-huh. Pero yo creo que opera mejor una oración. Sí. ¿Verdad? Pues sí, más que nada, pero pues no sé, porque la casa sí es muy antigua, o sea, son de construcciones pues muy viejitas, pero están muy bonitas. Ajá. Y pues dicen que aquí, pues sí, se aparecían más cosas, pero yo, a mí no me consta, pero con mis tías, o sea, que me platicaban que, pues sí, o sea, ellas no creían, pero a ellas también les ocurrió. Y pues sí, ya después ya me dio miedo a mí, pero a mí no me daba miedo, pero ya cuando a mí me pasó, pues ya sí me dio miedo. Vaya, qué cosas. Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas comentado esto. Y pues sigue en contacto con nosotros. Ay, muchas gracias, Juan Ramón. Al contrario, muy saludos amable a todos los amigos de Aguascalientes, ¿sí? Que la pasen enorme. Gracias. Con su fiesta, Angélica. Sí, nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y bueno, pues tengo DVD para ti. ¿Quieres uno? Es el volumen 1 de la colección que está hecha especialmente para ti. Bueno, pues trata de posesiones y exorcismos. Una hora completita de investigación, de información, de entrevistas y de casos sorprendentes. ¿Quieres uno? Bueno, pues fíjate bien. Nuestros números telefónicos son, si nos escuchas en la Ciudad de México, 5166-3666, 5166-3666, como con 200 líneas. Y si nos escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, 01800-356-4336, 01800-356-4336. Para los amigos que nos llamen, que nos digan una respuesta rápida, ¿sí? Por teléfono, por supuesto. Una respuesta rápida a una pregunta sencillita, sencillita, sencillita. ¿Capciosa? No, capciosa. Ahora pregunta más sencilla. No, es que Lili luego es muy, muy severa con los amigos, ¿eh? No, vamos a preguntarles algo muy sencillito, ¿sí? Que nos digan... No, está muy difícil esa. Está muy difícil esa, Lili. No, una más sencillita. Que nos digan tres personajes de la película Los Piratas del Caribe. Tres personajes. Se van a saber el primero, el protagonista, sí, pero otros dos. Nada más tres personajes de la película Pirata del Caribe, que nos marquen 5166-3666, 5166-3666, o 01800-356-4336, 01800-356-4336, 5166-3666, y se llevan su DVD. Las primeras 10 amigas o amigos que nos marquen, y se van a llevar su regalo así, mira, ipso facto. Mientras tanto, hago una pausa y regresamos. No se me vayan. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalo Frío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@xafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exhalo Frío. Continuamos, gracias por estar con nosotros y gracias por tus mensajes. Dice Exhalo Frío, ¿qué tal, Juan Ramón? Oye, ¿me puedes decir, qué me puedes decir del libro del Necronomicon? Pues tengo uno o algo sobre sus invocaciones que trae, porfa. Ok, bueno, pues el título original es un libro muy antiguo. Se piensa, hay dos versiones, yo te voy a decir las dos versiones y tú crees la que tú quieras, ¿ok? El título original de este libro es muy antiguo. Ese se escribió alrededor de el año 700 antes de Cristo y le llamaban Asif, que es una palabra árabe que designa un ruido nocturno producido por insectos, que se supone que es el aullido de unos pingos, de unos demonios. De hecho, hay un ser de oscuridad que se designa así, porque se define por las plagas. Digo, no menciono su nombre porque bueno. Pero se piensa también que esto fue escrito por Abdul Arrahet. Le llamaban el poeta loco de Sinaí, y que, según se cuenta, él empezó a reunir escritos, conjuros, llamados, invocaciones de los más sabios y oscuros magos de aquellos años, de aquella época. Eso es lo que se dice. Por otra parte, se dice que fue una creación de Howard Philip Lovecraft, que, como tú sabes, es uno de los genios literarios de los temas, pues, de terror y de misterio. El hecho es que este libro sí tiene nombres de pingos reales, nombres de demonios reales, y tiene algunas invocaciones que... algunos rituales, más que nada. Que yo te recomiendo que mejor, si compras el libro, lo ocupes como para libro de lectura nomás. No te atrevas a practicar nada extraño. Hay que vivir una vida normal, ¿no? Nada extraño, nada de invocaciones, porque pueden funcionar ciertas cosas, o también te puede atacar el fantasma más poderoso, que se llama sugestión. Ok, así es que, pues no me puso su nombre, pero pues un saludo cordial, y hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Así es que ya tenemos la respuesta, Lili. ¿Ya? ¿Tan rápido? ¡Wow! Ok, bueno, pues ya me pusieron sus... Ahorita me pasan algunas respuestas, ¿no? Ok, vámonos con Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, señor Juan Ramón? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Bien? Igual, bien, bien, bien. Háblame de tú, aquí, ¿cuántos años tienes, Miguel Ángel? Pues, yo vivo aquí por la caseta Cuernavaca. Ah, ok, ¿cuántos años tienes? 19. Ahí está, casi somos de la misma edad, yo tengo 20. Ahí está. Ahí nos llevamos de edad. Ahí vamos, así es que háblame de tú, Miguel Ángel, y estoy para servirte. Sí, gracias, igualmente. Adelante. Pues yo vivo aquí por la caseta Cuernavaca, por la autopista. Órale. Aquí pues han habido muchos accidentes por las curvas. Ajá. Que están. Yo trabajo en una empresa de restaurantes grandes, de okay. la M. Ajá. Pues yo ya vengo de regreso eso de las 11 o 12. Y pues me vengo caminando por la autopista. Hay una veredita que tengo que bajar para llegar a mi casa. ¿Cómo a las 12? En esa veredita hace algunos años, cuentan aquí los vecinos que llegaron primero, que aventaron a una muchacha, su novio, era un drogadicto. La descuartizó por completo y la vino a aventar en esa veredita. Entonces, o sea, tiene como un mes más o menos, que pues yo venía como a las 12, venía con mis audífonos y oyendo música. Oye, estoy muy miedoso, ¿no? Pues para no espantar, como ya es noche. Pues te distraes, ¿sí?, con la música, ¿no? Pues sí, me distraigo y ya vengo. Y si pasa la llorona por ahí, ni la oyes. Ni la escucho. Lo raro fue que esa noche... Ajá. Me bajé por la brita. A lo lejos veo a una chava, señora, no sé lo que era. Ajá. Tapándose la cabeza, como con un manto. Sí. Así, oscuro. Pues yo la venía, con mucha curiosidad, dije, pues a esta hora hay una señora vestida así, se me hace raro. Ajá. Por lo regular soy uno de los últimos en pasar por ahí, que es de los más noches que llega. Pues ahí venían, siguiéndola con la mirada. Ajá. Llego a la veredita, y ya cuando iba a llegar cerca de ella, ya desapareció, así como de la nada. ¿Cómo? Se esfumó esa forma que iba caminando. Y yo me quedé así de espanto, que me regreso corriendo y ya le marqué a mis papás que fueran a encontrarme, ¿no? Porque pues sí, me sacó mucho de onda ver eso, de repente se desapareciera la señora o no sé lo que venía caminando. Pues sí me... Y no sé si sea algo relacionado con esa chica que fueron a aventar ahí en la vereda, que haya quedado su espíritu por ahí. Oye, pero todavía, ¿no? Tú la viste así como si fuera normal, ¿no? Pues sí, yo dije, pues debe ser una señora, ¿no? Pero así se me hizo un poquitín raro, porque ya era muy tarde y aparte estaba iba con su manto, ¿no? Tapándose la cabeza. Ajá. Me quedé así de, ¿qué onda, no? Y luego sin nada, ibas pues nada más tapada y se veía normal caminando así hacia todo el camino. Y pues yo cuando me iba a bajar de la autopista para tomar la veredita, pues ya no había nada. Y pues me iba muy adelante de mí. Qué cosa, No, pues está como para de miedo, ¿no? Pues sí, porque pues, por lo regular hablaba la gente, ¿no? Pero pues yo no creía porque era un poco escéptico en eso de que se aparecieran por el camino, porque pues ya es común que venga esa hora y pues nunca se me había aparecido nada. Ajá. Pero ya me espanté mucho. Le digo que me regresé y le hablé a mis papás para que fueran a encontrarme, porque qué cosa. Sí me espantó. No, pues ojalá que nunca te vuelva a ocurrir, pues eso espero, porque debe estar medio bravo el asunto. Pues sí, porque como paso seguido, bueno, todos los días por ahí. Ajá. Pues ya mejor les digo a mis papás que vayan por mí, porque la verdad sí, ya no quiero volver a pasar esa experiencia. No, pues sí, no, pues, ¿qué cosas? Pues te agradezco muchísimo que nos hayas comentado eso y estoy para servirte. Gracias. Cuídate mucho. Igualmente. Hasta luego, Miguel Ángel, gracias. Y bueno, pues tengo más DVDs, ¿verdad? ¿Más DVDs? Órale. Ahora sí voy a hacer una pregunta a los amigos que nos manden mensaje de texto. ¿Sí es así? Ok. Ok, fíjate, eso va a ser más tenebroso, pero más benéfico. No solamente te vas a llevar el DVD, también te vas a llevar el libro Tabata, una bruja verdadera. Es un libro que de verdad, no sé por qué lo había escrito yo, pero quedó muy bien. Tengo test para saber si tú tienes alguna habilidad para hacer magia. Tengo un test para ver si hay fantasmas en tu casa, cómo detectarlos. De acuerdo a cómo duermes, yo te digo cuál es tu personalidad. En fin, es una narración también que tuve una plática con una bruja en Bruselas y me habló de fundamentos de magia muy interesantes y yo quiero que tú los conozcas. Y una pregunta muy fácil y también que nos cuentes un relato de espanto. Si tu relato sale al aire y me contestas obviamente correctamente, en forma correcta, pero si me haces llegar tus datos a Exhalofrío al 33433, es un mensaje de texto, Exhalofrío al 33433, los primeros 15, así Lili, así de fácil, los primeros 15 que nos envíen esto, y bueno, que salga su relato al aire, se van a llevar el DVD de la colección, y también se van a llevar su libro. ¡Oh! Estamos regalando mucho, ¿no, Lili? Ok, fíjate, todo viene en relación a una película que es muy conocida. Es muy, muy conocida. Y que obviamente es el tema de Harry Potter. Entonces es una pregunta muy sencilla, muy sencilla. Es para los amigos de mensaje de texto, ¿eh? Exhalofrío al 33433. Quiero que me digas quiénes son los muggles en Harry Potter. ¿A quién le decían muggle? ¿Tú te acuerdas? Sir Hertz, ¿no? ¿Quiénes eran los muggles? ¿Tú sabías, Lili? Y tú decías, que le decían, no, tú eres hijo de muggle. ¿Ok? Muggle. ¿Quiénes son los muggles? Ok. Más o menos. ¿Tú sabes, Rosalinda? Los muggles, ¿quiénes eran? Los muggles, ¿eh? ¿Tú eres muggle? ¿No? Bueno, si me respondes quiénes son los muggles, obviamente de la película Harry Potter, y además me cuentas una historia espeluznante, una experiencia que salga, por supuesto, al aire, te vas a llevar tu DVD de la colección de DVDs espeluznantes que he hecho para ti, y también te vas a llevar tu libro Tabata, una bruja verdadera. ¿Qué te parece? ¿Sale? Así es que a mandar ese mensaje de texto, Exhalofrío al 33433, Exhalofrío al 33433, Exhalofrío al 33433. Ok, y bueno, pues gracias, tengo más para ti, mucho más para ti esta noche, por supuesto. Me están haciendo muchas preguntas, voy a ver si me da tiempo, las respondo con mucho gusto. Ok, si me da tiempo, si no, mañana las respondemos. Tú sabes que es una de las preguntas que me estaban haciendo, que por qué se dice salud cuando estornudas. Bueno, de hecho, se dice que el corazón se detiene por un milisegundo cuando la gente estornuda, es lo que se dice. Ahora, también se pensaba en la antigua Inglaterra que cuando estornudabas se te salía el alma, y en ese momentito podría entrar un ser y ocupar tu cuerpo. Es por eso que le decían God bless you. Todavía en la actualidad dicen God bless you, que Dios te bendiga, o sea, cuando dicen salud. Pero fíjate que muchas personas en todo el mundo se alegran cuando escuchan estornudar a alguien. Entre esos casos se cuentan a los maoríes. Es una tribu de Nueva Zelanda quienes creen que Tiki, el dios creador, estornudó la vida dentro del primer ser humano. También los zulúes de Sudáfrica, quienes toman al estornudo como una especie de señal de los espíritus benéficos, y de igual forma los antiguos hebreos que identificaban al estornudo con la vida, porque reconocían en algunos casos que los muertos nunca estornudan. En algunos pueblos indígenas precolombinos se decía que un buen estornudo aclaraba el cerebro. Fíjate, ay, hay muchos que tendrían que estar estornudando casi cada segundo. Bueno, pero esto del estornudo pues es de todo el mundo. En muchas culturas europeas, estornudar se asocia con tradición con la muerte o con la tradición de también de nosotros los que vivimos en América. Se piensa que si se está muy cerca de la muerte cuando se estornuda, la creencia dice que al hacerlo se puede arrojar el alma y con ella la vida del cuerpo. Existe una base lingüística, si no médica, pero bueno, para la superstición sí sirve, porque la palabra latina anima significa alma y soplo de vida. Por eso decimos salud a quien estornuda como amuleto contra el peligro en ese momento. Si no se hace esa exclamación mágica, podría ocurrir que el que estornuda pase a otro mundo. ¡Wow! No es cierto, ¿eh? Eso es lo que se dice, pero bueno, de ahí viene todo esto. Ok, no creas que si estornudas te puedes morir. No, de ninguna manera. Aunque, ¿sabes qué? Casos reales, hay personas que estornudan con tanta enjundia que se llegan a fracturar una costilla, ¿eh? Vámonos con Lumi, a Puebla. Lumi, buenas noches. Hola, Lumi. Lumi, ¿me escuchas? ¿Qué pasó con Lumi? ¿Se le cortó? ¿Cómo? Bueno, dice, hola, ¿puedes mandar saludos a mi mamá Lucila Olivares, que la quiero mucho y que sigue luchando contra el cáncer de mama? Felicidades por tu programa, Juan Ramón. ¿Sabes qué, Lucila? El cáncer, en donde quiera que se encuentre, puede ser derrotado. Hoy los adelantos científicos están muy avanzados, pero ¿sabes qué? Es muy importante estar en equilibrio. Es muy importante tener ese deseo fuerte, de que nace desde el alma, de estar bien. Toma tus alimentos correctamente, haz caso del médico, todas las indicaciones, duerme bien, come bien, no te alteres, procura estar en equilibrio y te aseguro que vas a estar mucho mejor. Digo, te lo digo yo que ya pasé por ese camino, de verdad. Y a todos los amigos que tienen alguna enfermedad, que están en alguna clínica, en algún hospital, en casita, tómense esa medicina, la más poderosa del mundo, el optimismo, el querer estar sano. Por supuesto, atiendan las indicaciones del médico. Duerman bien y coman bien y verán, primero Dios, pronto van a estar bailando rumba. Ok, vámonos con Lumi. ¿Cómo estás, Lumi? Buenas noches. Buenas noches. Oye, no te escuchaba hace rato. Hasta pensamos que te había llevado la bruja. Ay, sí, ya me había llevado. Dijimos, ya se la llevó la bruja, agárrenla. Oye, Lumi, qué gusto de platicar contigo. En Puebla, ¿verdad? Sí, en Puebla. ¿En qué parte? ¿En Puebla, Puebla? No, en Atlixco. Ah, pues saludo para mis amigos de Atlixco y estoy para servirte, Lumi. Sí, bueno, pues nada más te iba a comentar que, bueno, le había pasado a mis sobrinos. Ajá. A mi sobrino Oscar, que es el... Bueno, lleva una edad como la mía, ¿no? Ajá. Pero él ya ahorita ya está casado. Lo que pasa es que cuando vivieron en... Bueno, viví aquí en Puebla. Sí. Están rentando un... ¿Cómo se dice? Un apartamento. Ok. Tienen un cuarto arriba, pero es un cuarto pequeño. Ese cuarto apenas se lo habían abierto, ¿no? O lo construyeron apenas. Resulta que mi sobrino, cuando estaba más pequeño, antes de... Bueno, cuando se habían cambiado ahí. Sí. Me cuenta mi sobrina que diario por las noches se le aparecía una niña. Ajá. Una niña más o menos de 5 años de edad. Y que dice que se le aparece así con el cuerpo así todo demacrado, con la ropa toda desgajada, llena de sangre. Y dice que pues nada más se lo quedaba viendo y así. A veces se llegaba a sentar en la cama de mi sobrino. Ajá. Y que ahí estaba, pero que era diario, noche tras noche, noche tras noche. Hasta que mi sobrina en una... O sea, se le manifestaba. ¿Mande? Se le manifestaba así todo demacrado. Ajá, entonces dice que era así, diario, diario, diario. Ajá. Entonces, mi sobrina, la mayor, que en una ocasión la vio en su sueño. Okay. Y que ella le dijo, dice, no, ya, vete, deja a mi hermano lo que quieras con él, pues también conmigo, ¿no? Pero a mi hermano déjalo en paz, lo que quieras con él, pues conmigo. Y bueno, así casi peleándose con ella. Claro. Pero en el sueño. Ajá. Entonces dice que desde esa noche ya nunca se le volvió a aparecer a mi sobrino, el mayor. Entonces, ahora me cuenta que mi sobrino, el más pequeño, ajá, no tiene mucho que nos vino a visitar aquí a su casa. Ajá, gracias. Y entonces dice que mi sobrino, como siempre, bueno, es niño así, muy, ¿cómo le diré? Muy rebelde. Rebelde. Entonces, oye, así, Lumi, déjame, ¿sí?, hacer una pausita rápido, ¿no? Ah, sí. Mientras, prepárate un cafecito y me preparas uno a mí, ¿no? ¿Me invitas uno? Ah, sí, con mucho gusto. Órale, no te me vayas, ¿eh? Sí. Gracias. Tú tampoco te vayas. ¿Dónde está Juan Ramón? Ah, por supuesto, en Exa, a través de Exa Lo Frío. Sigue al borde del terror en Exhalo Frío. Exhalo Frío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Exhalo Frío. Exhalo Frío. Ya regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros. Y regresamos también a Puebla con Lumi. Adelante, Lumi. A Atlixco, exactamente, ¿verdad? Sí. Oye, me estabas diciendo de tu sobrino, ¿y luego? Bueno, resulta que en una ocasión mi sobrino, el más pequeño, le comentó a mi sobrina, dice, no, pues ya me quiero ir a dormir. Ajá. Dice, bueno, mi sobrina, como está en lo que es sus papás, o bueno, mi hermano está encargado de la capilla de allá. Ajá. Entonces tienen que hacer la lectura, así lo que es eso, ¿no? Y bueno, resulta que mi sobrina pues estaba preparando eso, lo de Semana Santa. Y mi sobrino le dijo, no, pues que ya me voy a dormir. Y se subió mi sobrino, llegó y me dice mi sobrino el pequeño, le dice a mi sobrina, dice, Caro, dice, no, dice, mira, dice, es que ya no quiero dormir. Dice, mejor me quedo a ayudarte, ¿no? Y bueno, mi sobrina, la mayor, se quedó impresionada de lo que le dijo, porque nunca se preocupa por ayudarle, ¿no? Uh-huh. Entonces, y así estuvo todas las noches hasta ahorita, lo que me cuenta, que hasta ahorita, que no se quiere ir a dormir solo a su cuarto, que nada más así de repente en una noche, bueno, desde la noche a la mañana amaneció y así muy espantado, así diferente, que de hecho hasta se fue a dormir con sus papás, porque se levantó en la madrugada y despertó a mi sobrina. Dice, no, pues que Caro, oye. Pero no, bueno, mi sobrina no le hizo caso. Entonces, al amanecer se dio cuenta que mi sobrino no estaba ahí. Entonces se levantó y vio que estaba con sus papás, ¿no? Ajá. Y entonces lo que me dice mi sobrina es que últimamente ya no quiere dormir solito, ya no quiere subirse a su cuarto él solo. Okay. Porque, bueno, ya piensa que tal vez esa misma niña se le aparece apareció a mi sobrino. Vaya. Y es lo que les pasó, pero la fíjate verdad que no. Se piensa que a veces los niños fantasmas, o llamados, ¿sí?, niños fantasmas, no son otra cosa más que seres oscuros que se disfrazan de niños, ¿eh? Uh-huh. Pero ya no ocurre hoy en día. Sí. ¿Sí sigue pasando esto? Pues, bueno, tal vez sí, porque es lo que me dice mi sobrina, dice, quizás también, tal vez sea lo mismo, porque últimamente ha estado muy diferente, muy cambiado y así, con miedo. Vaya. Ay, qué cosas, ¿y qué piensan hacer, eh? Pues hasta ahorita mi sobrina no ha hecho nada, nada más está viendo si era lo mismo que le ocurría a mi otro sobrino. Ajá. Sí, pero por lo tanto, pues me parece que nada. No, hay que estar muy equilibrados, ¿eh? Sí. Hay que erradicar todo lo raro, lo extraño de la casa, ¿no? Hay que vivir tranquilos y en paz, ¿a poco no? Sí. ¿verdad? Lumi, sí, pues te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia y estoy para servirte. Sí, gracias a ustedes. Cuídate mucho. Gracias por el programa. Gracias y saludos a Puebla, ¿eh? Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Fíjate que, bueno, hay cosas muy curiosas que ocurren en la vida, en la historia. Hay 17 coincidencias curiosas sobre Lincoln, el expresidente de los Estados Unidos, Lincoln, y también el expresidente Kennedy, que fueron, fue a dar la vuelta al mundo. Lincoln fue electo presidente en 1860 y Kennedy en 1960, o sea, un siglo después. El asesino de Lincoln era John Wilkes Booth, nacido en 1839. El asesino de Kennedy era Lee Harvey Oswald, nacido en 1839. O sea, ambos nacieron 100 años después. Ambos fueron asesinados en viernes. Ambos fueron asesinados en presencia de su esposa. Ambos fueron asesinados de disparos en la cabeza. Ambos le sucedió en la presidencia un hombre de apellido Johnson. Andrew Johnson, sucesor de Lincoln, nació en 1808, y Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, nació en 1908, o sea, 100 años después otra vez. Fíjate qué cosas. Lincoln tiene 7 letras y Kennedy tiene 7 letras. Andrew Johnson tiene 13 letras y Lyndon Johnson tiene 13 letras. Qué cosas, ¿no? John Booth tiene 9 letras y Lee Oswald tiene 9 letras. John Wilkes Booth tiene 15 letras y Lee Harvey Oswald tiene 15 letras. Sus respectivas esposas perdieron a un hijo durante su estancia en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy y la secretaria de Kennedy era de apellido Lincoln. A Lincoln lo asesinaron en el Teatro Ford, a Kennedy en un Lincoln de la Ford, o sea, de la empresa Ford. Fíjate nada más, ambos asesinos murieron antes de ser llevados a juicio. John Wilkes Booth le disparó a Lincoln en un teatro y fue hallado en un almacén. Lee Harvey Oswald le disparó a Kennedy desde un almacén y fue encontrado en un teatro. 3 días antes de morir, Abraham Lincoln tuvo un sueño en el que visitaba la Casa Blanca para asistir a su propio funeral. Y fíjate nada más, qué cosas y qué... qué coincidencias, ¿no? Vámonos con Isabel Cestelos. Isabel, buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Bien? Bien, bien. Qué gusto saludarte, estoy para servirte. Sí, mira, primero felicitarte por tu programa, me encanta, aunque me da miedo y no puedo dormir. No, pero te gusta, ¿verdad? Bueno, pues sí, me gusta bastante. Qué bueno. Pues bueno, mi relato es más que nada de lo que le sucedió a unos tíos. Ajá. Allá en lo que es Nuevo Necaxa, en donde está la presa, allá en Puebla. Ajá. O sea, ellos viven ahí, que será como a 10 minutos, 5 minutos de donde está la presa. Ajá. Y una vez estaban ya super noche, estaban tomando fuera de, bueno, en el patio trasero de su casa. Ajá. Y pues bueno, ya están, ¿no? Estaban ya super tomados y celebrando más que nada las fiestas. Sí. Y en eso estaban ellos en lo que era en la parte de atrás. Se meten a la cocina, nada más quedaban ellos dos despiertos de todos los que habían ido. Ajá. Y empiezan a escuchar lo que era los gritos de una señora. Y en eso de repente ven que alguien llega a la puerta, una señora, así súper raro, porque como es un pueblo chiquito, pues casi nadie sale de noche. Ajá. Y ya era bastante noche. Entonces ven como una señora se acerca a la puerta, pero no alcanzan a ver muy bien la cara. Sí. Cuando les acerca, pues ellos se acercan para ver qué había pasado, porque era muy raro que alguien llegara tan noche de visita. Entonces, ajá, se acercan y la señora les dice que la ayuden a buscar a sus hijos que se perdieron. Y ellos, pero que ¿dónde se perdieron? Ajá. Dice que en la presa, que la acompañaron a la presa. Sí. Que se habían lo más seguro ido para allá a jugar. Y que ellos pues le dijeron que no, porque pues era muy noche. ¿Y cómo le iban a acompañar? Y ella insistía muchísimo en que salieran. Y ellos, no, mire, pase a la cocina y platicamos y vemos dónde están sus hijos. Y que no, que decía que no podía entrar y que, pues que ellos fueran, que salieran ellos y que la acompañaran a buscarlos a la presa. Okay. Y pues dice que no salieron. Le decía la verdad, sí, como que miedito, porque sí es mucho el mito de allá de la Llorona. Claro. Entonces le dio miedito y se metieron. Dicen que de repente ya no la vieron, o sea, vieron que empezó a caminar y cuando se volvieron a llamar para donde se vio a la señora, ajá, ya no la vieron, ya nada más escucharon el grito y hasta la borrachera se les bajó. ¿Cómo? Y ese fue el caso. Y después, o sea, igual varios lo oyeron. Sí. Ajá. Y después uno de ellos nos contó que una vez saliendo en carretera, igual vieron una misma figura de una señora de blanco que dice que cuando iban a rebasarla, porque iban en carretera, iban a rebasarla, de repente, cuando intentaron verle la cara, porque súper no es igual, y que una señora anduviera sola en carretera, sí, que no tenía rostro, que nada más se veía oscuro, pero que no tenía rostro. Pues se veía claro, porque estaba, digamos que alumbrado, pero que no tenía rostro. ¿Qué cosa? Oye, ¿cuándo ocurrió esto, eh? Ay, ¿qué será? Hace como unos 5 añitos. Y de hecho, cuando nos lo cuentan, cuando la primera vez que fuimos para allá, que nos lo contaron, y no podíamos ni dormir. Y esperando a que se oyera, pero nos dijeron que entre más la esperes, menos se escucha. Claro. Vaya. Pues nunca lo van a olvidar. Sí, sí, sí. De hecho, cada vez que vamos para allá, yo en lo personal no puedo ni dormir, estoy esperando escucharla. Vaya, no, pero si no te toca, no te toca, ¿eh? O sea, no, aunque te esperes, no te va a tocar, ¿eh? Ha de ser muy interesante, ¿no? Sí, la verdad, sí me gustaría escucharla, pero me da miedo, aunque bueno, soy medio miedosa, pero me encanta ver todo eso y escuchar todo eso. Fíjate que alguna vez grabamos en un lugar donde nos decían, es que sí se aparece. Estuvimos 2 noches y sí logramos grabar el sonido de un grito. No era el ay mis hijos, pero sí era un grito. Mañana o pasado mañana te los pongo, con mucho gusto. A ver si coincide con lo que oyeron tus familiares, ¿ok? Ok, gracias. Ándale pues, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Y bueno, pues, gracias Isabel Cestelos, Raúl Castillo, Mario Arriaga, Quetzal Ayala, Rodrigo Soto, Isabel Herrera, Úrsula González, Bárbara Díaz, Mónica Torres y Pedro Cisneros. Se llevan disco y se llevan también su libro. Así de fácil, ¿verdad? Y los Muggles, exactamente. Los Muggles eran estudiantes de magia, pero de padres no brujos, de padres no magos. Eran de padres humanos, normales. A ellos les decían Muggles. Es que tú eres un Muggle porque no eres descendiente de mago. Así le decían, ¿ok? Y gracias a los amigos Diego Ramírez, Javier Márquez, Hugo León, María Sánchez, Soledad Gutiérrez, Carolina Buendía, Jenny Escalona, Jorge Urrutia, Tatiana Velasco y Romina Mejía. Gracias, también son ganadores de DVD. Oye, estamos dando muchos regalos, oye. Dice, hola, hola, hola. Nos dice Roberto Alvarado, gracias por Twitter. Gracias, Roberto, muy amable. David, gracias por estar con nosotros en... es que le aprietas un botón y salen un montón de cosas. Gracias por estar con nosotros, David, muy amable. Muchas gracias. Dice Juan Ramón, somos tus fans y te escucho todos los días. Felicitaciones por tu programa y te escucho desde Comitán de Domínguez. Gracias, muy amable. Muy amable a los amigos de Comitán. Luis, muchas gracias. Está padrísimo el programa, dice Norberto Mendoza. Gracias, Norberto. Roxana Costa, gracias. Dice, llegué tarde a escuchar el programa. La voz de Juan Ramón suena extraña, está resfriado. Ah, no es cierto. ¿Suena extraño? No, ¿verdad? No. Es que sabes que si sonara extraño, cuando me hablan por teléfono me dirían, hola extraño, pero no. Me dicen, hola Juan Ramón. No, no es cierto, no, yo me oigo bien también, ¿eh? Pero ahorita lo checamos. Igual hay algún ser del más allá metido aquí. Ok, Capitol, gracias. Si yo quiero un video, porfa. La respuesta es el Capitán Jack Sparrow, el herrero Will Turner y la aristócrata Elizabeth Swann. Bueno, pero es que pedí las respuestas por teléfono. Mañana pido para ustedes, con mucho gusto. Rubén Rivera, gracias Rubén, muy amable. Ya escuchando Exhalofrío en XFM. Un saludo para Juan Ramón y su equipo. Gracias. Les recuerdo, mañana a las 5 de la tarde, no sé si les había dicho, pero les informo, mañana a las 5 de la tarde en Azteca Espectáculos, así póngale www Azteca Espectáculos, voy a tener un chat, un video chat en vivo y a todo terror, ¿ok? mañana en Azteca Espectáculos, videochat. Puedes preguntarme lo que tú quieras. Ok, vamos a estar como una hora o dos, según las que dure el videochat, yo creo que como una hora y media por ahí. Así es que mañana a las 5 de la tarde, videochat, no te lo vas a perder, ¿eh? Va a estar muy interesante. Voy a responder cosas muy, muy fuertes que me van a hacer, me están haciendo preguntas muy fuertes acerca de que tengo demandado a una persona, Carlos Trejo, lo tengo demandado, por supuesto. Sí, por supuesto, Hertz. Sí, se puso a, ya sabes, a hablar y hablar como él solo sabe hacerlo. Y bueno, se ha demandado y me van a preguntar de eso también. Ay, el Hertz se quedó así espantado. Sí, hay que poner un alto ya a todo esto, ya tantos chismes, a mí no me gusta. Entonces mejor, en mi pueblo dicen, más vale una colorada que 10 descoloridas, ¿no? Y es mejor. Y de eso me van a preguntar también. Y bueno, pues, mañana 5 de la tarde, no se lo voy a perder. Va a estar impresionante, ¿eh? En Azteca Espectáculos, un videochat muy fuerte. Hey, me pueden preguntar lo que quieran. Ya nos vamos, fíjate. Ya nos vamos. Te agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Los espero mañana en punto de las 10. A nombre del equipo, soy Juan Ramón Sáenz. Pásenla bien, sonrían, sean muy felices. Que Dios los bendiga y que tengan una noche llena de amor. Muchas gracias. El suspenso terminó. Pero continúa la adrenalina del terror en la próxima emisión de Exhalofrío con la conducción de Juan Ramón Sáenz. ¡Hala! Solo por Exa FM.